Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas tardes a toda la gente que está en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Ya estábamos empezando con nuestros efectos especiales. Les damos la bienvenida. Esto es Mujeres Alterando el Sistema. Recuerden que nos encontramos cada jueves a las 4 de la tarde por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy David y acá estoy con Carla. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto acompañarlos una vez más en estas tardes de jueves. Hoy está calientito, así que esperamos que también nuestra compañía ayude a refrescar esta tarde quiteña. Gracias por acompañarnos. Saben que pueden escucharnos también en cualquier parte del mundo a través de la www.radiocce.com, o pueden descargarse la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura a través de Play Store. Es la aplicación para smartphones, Radio CCE HD, y pueden así llevar la programación de la radio a cualquier parte con su celular. Así es, para que nadie se quede por fuera de la modernidad. Ahí está estos medios por los que nos pueden escuchar, y también nos pueden escribir con sugerencias, temas, a la fanpage del programa, Mujeres Alterando el Sistema. Allí ustedes van a poder sugerir temas, preguntas, comentarios, críticas, siempre en la intención de poder hacer mejor este espacio. Recuerden que este programa llega gracias a todos ustedes, gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Acá siempre estamos tratando temas de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, temas juveniles, de sexualidad, en fin, varias cosas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Así es, arrancamos hoy en este jueves. En este jueves 13 de abril queremos primero hacer llegar un saludo a todas aquellas personas que ejercen la carrera, la profesión de maestras, maestros, que han luchado a favor de una educación a lo largo de su vida, de su historia, una educación más equitativa. Y a todas aquellas mujeres cuyas luchas por el derecho a la educación son hoy la razón de que muchas de nosotras podamos acceder a ella. Decimos muchas de nosotras porque aún no todas podemos hacerlo, pero un saludo a todas las que siguen empujando este derecho grandísimo, ¿no?, de la educación para la liberación también. Gracias a todas y a todos porque sus luchas siguen tejiendo nuestras historias. Es así que con esta energía les hemos traído algunos temas de interés. Cuéntanos, David, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy día hay algunas cosas. Entre ellas estaremos haciendo un recuento breve de información de interés. Una demanda a un arzobispo en Chile. Les estaremos contando el porqué de este caso. También estaremos, como ya se está volviendo tradición en este programa, con la dupleta del día de hoy. Se viene cargadísima, no se la pierda. Además, el tema central que hoy vamos a estar desarrollando tiene que ver con cómo ve la Iglesia a la mujer, cuál es su papel. A propósito de que estamos justamente en épocas en las que el tema de la espiritualidad sobresale mucho, ¿no? Entonces acá siempre estamos tratando de hacer conexión con los temas, con los asuntos que tratamos. Y finalmente les traemos algunas novedades más, así que empezamos con el programa del día de hoy. Vamos, antes de empezar con los temas que planteaba antes David, con un poco de música. Esta tarde vamos a ir con Mariela Condo, con su tema Flor de Quebrada. Esa era la voz de Mariela Condo. Estábamos escuchando un tema musical muy lindo que se llama Flor de Quebrada. Recuerden que están escuchando Mujeres Alterando el Sistema, para todas aquellas personas que están llegando recién a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Son las 4:15 casi ya de la tarde y hoy vamos a estar conversando sobre algunos temas. En nuestro primer segmento del día de hoy, en Así Anda el Mundo, les queremos contar que la Iglesia Católica, entre varias cosas que no ha podido resolver, encontramos el caso de Francisca, una hermana del monasterio de la Santísima Trinidad de la congregación Clarisas Capuchinas, quien decide efectuar una demanda al monasterio y al arzobispo de Chile. La demanda plantea que la Iglesia Católica no adoptó ninguna medida de protección a las mujeres religiosas ni de violencia sexual, pues ella fue víctima de una violación, a partir de la cual su familia, como le llama a la iglesia, le dio la espalda y la obligó a que saliera del monasterio porque quedó embarazada. Bueno, cuando Francisca le dijo lo que había sucedido a la madre superiora, Ella no le dio ninguna importancia a esta agresión sexual, se la minimizó, se la señaló, se dijo que este hombre era así, cariñoso, y que de ninguna manera podía ser cierto lo que la hermana estaba diciendo, por lo que no se buscó para nada indagar o conocer lo que sucedió, y menos aún se adoptó alguna medida en contra de este trabajador, quien por el contrario siguió desempeñando trabajos en el monasterio, pues contaba con la confianza de la madre superiora. Y bueno, después de algunas indagaciones resultó que Hernán Ríos, el hombre que abusó sexualmente de Francisca, era familiar de la madre superiora. Me dijeron que yo era la culpable de todo, que yo lo hice a propósito. ¿Creen que la Iglesia Católica no apoyó a Francisca por ser mujer? Bueno, pues no sabemos, pero solo diremos que la Iglesia presta apoyo incluso a sacerdotes que enfrentan procesos judiciales por abusos sexuales, o pueden encontrar esa información en internet. Es muy fácil de conocer casos donde la Iglesia sí ha prestado el respaldo, ha dado todo el respaldo a religiosos que han cometido abusos sexuales. En cambio, en el caso de Francisca, que era la víctima, ni siquiera tuvo apoyo para enfrentar una denuncia. Eso es lo que queríamos contarles como dato introductorio y curioso. Y ahora vamos a el segmento de la dupleta. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Así es, para esta semana la dupleta que les traemos es de Susan Firoz. Susan Firoz canta Más allá del miedo. A sus 23 años es la primera mujer rapera de Afganistán, y pese a las amenazas en sus letras busca reflejar los dramas humanos que vive un país golpeado por la guerra y el fundamentalismo religioso. He recibido más de 10 amenazas telefónicas de desconocidos diciéndome que lo deje de cantar y actuar o me secuestrarán y arrojarán ácido, cuenta Firoz en Kabul. Vivimos en un país lleno de inseguridad, guerra, talibanes, falta de derechos de las mujeres, matrimonios forzosos o de menores, asesinatos por honor. Hay tantos problemas que no sé por dónde empezar, es una de las cosas que menciona en una entrevista esta cantante. Ella, esta cantante de rap, recuerda bien los años que pasó como refugiada junto a su familia, primero en Irán y después en Pakistán. Y ese, el tema de los desplazados, es precisamente el tema central de su primer éxito, que se llama Hamsaya Ha, nuestros vecinos, en idioma darí. ¿Qué ocurrió en Irán y Pakistán? La mitad de nosotros terminamos adictos a la droga y la otra mitad me hizo terrorista. Rapea Firoz, quien dice haber querido lanzar el mensaje de que los afganos no deberían sufrir de nuevo un conflicto armado. Vamos a escuchar su primer tema musical el día de hoy. Está en otro idioma, pero importante rescatar su propuesta. Ya comentaremos lo que dice, lo que propone, lo que reclama. آخر از آتش غم ما خود سوزی میکنم Rapera afgana, su nombre es Susan Firoz, y bueno, le seguimos hablando un poco de su historia. La parte de su historia dice que Susan tenía solo un año cuando huyó con su familia a Irán, donde pasaron 8 años hasta que, cansados de sufrir un trato duro por parte de la policía y el gobierno, decidieron ir a los campos de refugiados afganos existentes en Pakistán. Estuvimos fuera de nuestro país 15 años debido a la guerra civil y más tarde al gobierno de los extremistas talibanes, afirma Susan, que también ha actuado en obras y películas locales. Aunque se cubre el pelo con un pañuelo, Firoz se viste con camiseta y vaqueros, a diferencia de muchas afganas que continúan recurriendo a la burka y a otras prendas más conservadoras. Pese a los años transcurridos desde la caída del régimen talibán, durante su gobierno entre los años 96 y el 2001, los talibanes prohibieron la música occidental y favorecieron los himnos religiosos, y además redujeron el papel de la mujer en la sociedad a las tareas domésticas, hasta el punto de prohibir la educación femenina. Vamos a ir con el segundo tema musical de Susan Firoz. Este es Hamsaya Ha. Matana da khala نام بایشان قد آخرین شدیم در ایران و پاکستان حسد کار ما چیست نصف ما محتاج شدیم نصف ما هم تروریست اما ما امیدوار هستیم ما سر از همی روز هم دست ما دنبالای کودک و زن بس دست ریالاش ماندن بس Escuchábamos el segundo tema musical de la dupleta del día de hoy, a Susan Firoz. Contarles que ella usa el rap como el género que ha elegido por su versatilidad a la hora de levantar las voces de resistencia, que se adapta también a los idiomas, a las formas, ¿no? Todavía hoy hay quienes se resisten a la idea de que existan mujeres sobre los escenarios, pero ella considera que, o más bien no se ha limitado por este tipo de ideas. Algunas cantantes como Nagma, Guajilla, Rastagar, Paratsu y otras han sido de alguna manera fuentes para nutrir su trabajo. A diferencia de las demás, Firoz ha optado por el rap. Grabó su canción sobre los refugiados el pasado mes de marzo y comenzó a distribuirla en octubre entre los canales de televisión de Kabul, que suelen retransmitir algunos videos clips. Dice que ella escuchaba y veía las canciones de rap de los raperos negros en la televisión, así que creyó que era urgente, necesario para el contexto de Afganistán tener una cantante rapera, y eso es lo que hace, eso es lo que ha elegido hacer. Así es, contando un poco más de su historia, la joven rapera volvió a Afganistán en el año 2005 para estudiar en una escuela apropiada, porque en Irán o Pakistán los refugiados necesitan tener documentos de identidad si quieren recibir enseñanza, y estos resultan muy complicados de obtener. Allí solíamos estudiar en colegios sin profesores o con métodos muy malos. Eso es lo que se denomina como escuelas apropiadas, como un poco como una especie de gente que se apropia de eso, no necesariamente de escuelas adecuadas. Se decía también que lo peor es que nuestros compañeros solían insultarnos. En Afganistán muchas familias consideran todavía que las chicas no deben recibir una educación, y la presión de los insurgentes está presente en algunas zonas rurales, donde no es raro que prendan fuego a las escuelas femeninas o arrojen veneno en el agua. Y bueno, esta ha sido la música de Susan Firoz, la cantante que hemos elegido el día de hoy para nuestro segmento de la dupleta, rescatando lo que ella misma en sus palabras dice, ¿no? La necesidad de hacer escuchar una voz de resistencia. Ella ha elegido el rap como su medio, y lo que trata son las problemáticas de su país. Habla muchísimo sobre el tema de las migraciones, del papel que juegan también las mujeres dentro de la sociedad, una sociedad bastante marcada por los fundamentalismos, la religión, que complica muchísimo más ciertos accesos, o que privilegia más bien a los hombres en ciertos roles y cosas así. Esperamos que les haya gustado. Esa ha sido la cantante de la dupleta del día de hoy. Ahora vamos a reflexionar un poquito sobre lo que les comentábamos que va a ser el tema del día de hoy. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la iglesia? ¿Cómo ve la mujer ¿Cómo ve a la mujer la iglesia? Hemos hecho y recopilado como varios argumentos para desarrollar esta idea, para comentar esto a propósito de esta semana que suele estar como rodeada de un montón de espiritualidad y de fiestas católicas. Queremos como ahí ponerles también otro tema a discusión, ¿no? Queremos empezar recordando antes de esto a nuestra hermana argentina activista del movimiento Ni Una Menos, que vuelve a recordarnos como este problema mundial de los feminicidios. Micaela García, de 21 años, quien fue encontrada muerta el pasado sábado después de una semana de haber desaparecido. Irónicamente, la muerte, desigualdad e injusticia solo por ser mujeres que denunció y trató de erradicar no estuvo lejos de sus posibilidades, como no lo está para ninguna de nosotras. A ti, hermana, como a todos los que en nuestra realidad soñamos y trabajamos por un mundo donde no nos maten por ser mujeres, te dedicamos este programa el día de hoy. A propósito de los aires de Semana Santa y de todo lo que implica estos días, como les decía, queremos recordar el papel que la Iglesia Católica le ha dado a la mujer, o cuál ha sido como la lucha de la mujer en ese espacio, ya que como varios de los, como lo hemos venido mencionando, no, el buscarse un espacio de la mujer ha sido y se ha jugado en varios ámbitos. Ahora vamos a hablar de uno de ellos, que es la religión. Y bueno, lo hacemos con la intención de analizar el papel de las mujeres, los roles que se les asignan en relación con una institución, como lo hemos hecho con otras instituciones, ¿no?, más cercanas al Estado, a los ministerios. La Iglesia también es una institución, y hoy queríamos también presentar algunos argumentos críticos también que marcan ciertos roles negativos hacia las mujeres. Les queríamos contar en primer lugar el primer punto del día de hoy, que tiene que ver con la desnudez. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Eso decía Gabriela Mistral en el ejemplar de la Biblia en el año 1919, en las primeras y últimas páginas en blanco. Si bien se trata del Antiguo Testamento, en conjunto la Biblia aún da cuenta de una guía de los católicos practicantes del mundo entero. Nosotros hemos tomado como punto de partida algunos versículos del Antiguo Testamento que la Santa Palabra menciona, donde se menciona a la mujer, sus roles y características, y que citaremos y luego comentaremos rápidamente, no como fruto de una, esto como fruto de una exhaustiva investigación, sino como a modo de provocación, de cierto modo, para saber con qué desnudez la Biblia menciona a la mujer. Empezamos, ¿no? Uno de los versículos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto está en Éxodo 20, 17. Y bueno, queremos analizar un poco este versículo. En este versículo, bueno, somos... En la anterior frase, somos solo nosotros o alguien más percibe que, según esto, la mujer es una cosa más o un animal más. Se asevera desde el cristianismo que cualquier interpretación de la Biblia será pecado mortal. Sin embargo, en este versículo no queda mucho lugar para la interpretación. Si decimos, la Biblia dice que la mujer es una cosa. Bueno, pero no saquemos conclusiones aún. Sigamos con otro versículo. Esta vez de Corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Corintios 11, versículo 3. A ver, ¿qué percepciones despierta este versículo. Acá parece mucho más claro que la mujer está subordinada a el hombre, ¿no? Se menciona claramente esa jerarquía, Dios, hombre y mujer. También vemos que la Biblia, y no solo la Biblia, ¿no? En general, por ampliar el tema, los otros libros sagrados de las otras religiones dan esta perspectiva, esta mirada sobre el papel de las mujeres. Bueno, queremos también ver otro versículo. Esto es de Levítico y dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. Eso dice Levítico en el versículo 15 al 19 y el versículo 20. Bueno, pues acá hablamos un poquito más del cuerpo de la mujer, ¿no? Que es uno, se está hablando de uno de sus procesos biológicos naturales. Está hablando de la menstruación, de la que hay que alejarse, o que pretende que es fuente de apartar a la mujer, porque eso es asqueroso, eso está mal. Debe estar aislada por 7 días. ¿Por qué? Este versículo tampoco aclara mucho el tema. En fin, hablemos mejor de la labor de la mujer, ya que lo del cuerpo no fue muy alentador esta vez. ¿Qué le dice Dios a Eva? Dijo: asimismo a la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Esto lo encontramos en el Génesis. Son algunos de los versículos que hemos querido traer a la mesa para analizar cuál es el papel que en estos versículos se describe para las mujeres, ¿no? Los queremos dejar ahí planteados. Saquen ustedes mismas y ustedes mismos sus conclusiones sobre el papel, sobre la mirada que tiene la religión, ciertas religiones sobre las mujeres. Vamos a ir con un tema musical. Esto es Escape, su tema Sexo y Religión. We'll be right back. Estábamos escuchando un tema de Escape, una agrupación española, y su tema Sexo y Religión. Y volvemos con más. Estábamos hace un ratito comentando cómo ha visto, cuál ha sido la mirada de la iglesia, que ha tenido la iglesia sobre la mujer. Y ahora vamos a seguirnos con este tema. Vamos a comentar ahora un poquito, analizar sobre el papel de la mujer, que la mujer ha tenido en la iglesia, cuál ha sido el rol. Más concretamente, en los puestos de poder o cargos eclesiales. Conocemos y hemos investigado un poquito, los cargos más importantes en la iglesia son el clero, episcopado, papa, cardenal, patriarca, arzobispo, obispo, presbiterado, diaconado, donde curiosamente encontramos que no existe ninguna mujer que ejerce uno de los cargos mencionados. Pero existe un rumor interesante, el rumor de la papisa Juana. ¿Quién fue? Bueno, la leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que habría sido papa de la Iglesia Católica, ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele situar entre el 855 y el 857 año, es decir, el que, según la lista oficial de papas, habría correspondido a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio, el bibliotecario. Y bueno, otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada, y otras dicen que el periodo fue entre los años 872 y 882, es decir, el del Papa Juan VIII. La opinión más extendida es que se trata de una leyenda, que sin embargo fue dada por cierta por la propia Iglesia hasta el siglo XVI. ¿Cuáles son las versiones que reconocen a la papisa? Vamos con la primera versión, la versión de Martín Opava, que dice lo siguiente. Juan, el inglés, nació en Maguncia, fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días y murió en Roma, después de lo cual el papado estuvo vacante durante 1 mes. Se ha afirmado que este Juan era una mujer que en su juventud, disfrazado de hombre, fue conducida por un amante a Atenas. Allí se hizo erudita en varias ramas del conocimiento hasta que nadie pudo superarla, y después en Roma profundizó en las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, y ejerció el magisterio con gran prestigio. La alta opinión que tenían de ella los romanos hizo que le eligieran papa. Ocupando este cargo, se quedó embarazada de su cómplice. A causa de su desconocimiento del tiempo que faltaba para el parto, parió a su hijo mientras participaba en una procesión desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Después de su muerte, se dijo que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre siempre evita esa calle y se cree que ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. No está incluido este papa en la lista de los sagrados pontífices por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. Pueden encontrar una película que narra toda esta historia de una manera súper interesante, como mucho más ampliada, y que además nos da, nos suelta otros datitos, que es la papisa Juana, precisamente la pueden, o la pontífice. Pueden encontrar esta película en internet si desean como ampliar esta versión. Y bueno, hay otra versión también de otro personaje, de Jean Maigy, un cronista católico de la Orden de los Dominicos, que sobre esta leyenda, sobre este caso, sobre esta historia, dice lo siguiente. Se trata de cierto papa, o mejor dicho papisa, que no figura en la lista de papas u obispos de Roma porque era una mujer que se disfrazó como un hombre y se convirtió por su carácter y sus talentos en secretario de la curia, después en cardenal y finalmente en papa. Un día, mientras montaba a caballo, dio a luz a un niño. Inmediatamente, por la justicia de Roma, fue encarcelada por el pie a la cola de un caballo, arrastrada y lapidada por el pueblo durante media legua. Donde murió fue enterrada, y en el lugar se escribió Petre Pater, Patrum Papice, Prodito partum, que significa Pedro, padre de padres, propició el parto de la papisa. Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, no el apóstol Pedro, de él están hablando. También se estableció un ayuno de 4 días llamado el ayuno de la papisa. En fin, en 1562 el agustino Onofrio Pambinio redactó la primera refutación de esta leyenda. Actualmente se niega que tal historia haya existido en la secuencia de los papas, así que al parecer no hubo una papisa mujer. Quién sabe si ahora cambie esto, ya que los tiempos son modernos y ya tenemos papa latinoamericano. Pues tampoco están así. El 1 de noviembre del 2016, hace poquito, el Papa Francisco subrayó que las mujeres nunca llegarán a ser sacerdotes de la Iglesia Católica, durante una rueda de prensa a bordo del avión papal en su vuelo de regreso a Roma desde Suecia. Esto lo informó el medio The Guardian. Pero y los otros cargos que dijiste de inicio, son 8 más sin contar el de sacerdote. ¿Para cualquiera de estos no pueden tampoco las mujeres acceder? Los únicos roles donde las mujeres tienen libre acceso son al de los laicos y consagrados. Es decir, solo pueden ejercer la fe y nada más. Este último, los consagrados, es donde se ubican los abad y abadesa, en las abadías, monje y monja en los monasterios, y fraile y hermana en los conventos, y ermitaños en los eremitorios. Entonces, ¿sí hay un lugar en la iglesia para las mujeres? Es un poco relativo. Un medio denunció a un sacerdote que dejó embarazada a una monja, le preparó un aborto en tales condiciones que la misionera murió y el propio cura ofició su funeral. Y otro medio, El País, dice que en África muchos ojos se volvieron a las monjas por considerarlas seguras ante el avance imparable del SIDA, según el informe de María O'Donohau. Sacerdotes y misioneros cambiaron a las prostitutas por monjas. Parece que la respuesta de si hay o no un lugar en la iglesia para las mujeres igual sigue siendo súper ambigua. Pero por suerte, el Vaticano reconoce que cientos de monjas han sido violadas por misioneros. También admite el problema de la violencia sexual, comprobado en 23 países, y además anuncia que se está haciendo algo al respecto. ¡Qué alivio! Otro de los temas que queríamos plantearlo en estos pocos minutitos que tenemos es la quema de brujas. Esto a propósito de nuestro segmento ¿Sabías qué? El David les va a comentar de qué se trata. Bueno, la caza de brujas es un tema bastante conocido por todas y todos. Lo hemos visto en las películas. Ha sido uno de los recursos rescatados para elaborar historias sobre la Edad Media y contar cosas así, ¿no? La caza de brujas como fenómeno generalizado es característica de la Europa Central a inicios de la Edad Moderna. Este hecho servía para la persecución masiva de mujeres por la Iglesia y sobre todo por la justicia civil. Fue la idea extendida entre teólogos y juristas de una conspiración del demonio para acabar con la cristiandad. Entonces la caza de brujas alcanzó su punto máximo entre los años 1580 y 1630, es decir, en la época en la que las relaciones feudales ya estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas modernas, típicas del capitalismo mercantil, y eso. Como lo oyen, quemaban a las mujeres sosteniendo cualquier conducta desapegada de las normas católicas del Santo Oficio. Eso se lo denominaba como brujería. Es muy difícil precisar una cifra de cuántas mujeres fueron quemadas bajo esta acusación de la Santa Inquisición, pero un medio español nos da un acercamiento. La noticia trataremos de leerla con el tono sarcástico más adecuado. La Inquisición solo condenó a la hoguera por brujería a 59 mujeres en España. En los 125.000 procesos que llevó a cabo el Santo Oficio entre los siglos 16 y 17. XVI y XIX. Según un trabajo realizado durante 4 años por 29 especialistas, en Portugal fueron quemadas 4, en Italia 36. Dicho estudio revela que la pena capital no fue tan frecuente como la leyenda negra indica. En ese mismo periodo de tiempo, los tribunales civiles condenaron a 100.000 brujas en toda Europa, de las que 50.000 acabaron en la hoguera. El número de ejecutados fue superior en los países protestantes que en los católicos. Otra vez, qué alivio, por suerte no las mataron a todas. ¿Cómo es posible que una matanza tan grande de mujeres no se tenga claridad sobre esto, ¿no? Sino solo como un capítulo anecdótico en los libros de la historia? Y a veces como chistes o como fábulas, ni siquiera me acuerdo que hayan dicho algo sobre esto en la escuela. Este es un buen ejemplo de cómo la historia la cuentan los vencedores. Según Silvia Federici, una historiadora italiana, fue el movimiento de liberación de la mujer de los años 70 el que reavivó el interés por la caza de brujas. Las feministas se dieron cuenta de que se trataba de un fenómeno muy importante que había dado forma a la posición de las mujeres en los siglos venideros. Se identificaban con el destino de las brujas como mujeres que fueron perseguidas por resistirse al poder de la Iglesia y del Estado. Es importante esto porque todo el tema de la caza de brujas no solo fue ejecutado por la Santa Inquisición, sino que además fue respaldado por los estados. Fue casi una especie como de complicidad. No hubiera sido tan fuerte ni tan grande, supongo yo, si no hubiera tenido como el respaldo y el apoyo, hubiera existido ese respaldo y apoyo mutuo de Iglesia y Estado. Vamos a ver si es que por ahí nos seguimos estando en las mismas condiciones ahora. Y yo pienso que sí ha de haber habido brujos, ¿no? No dicen nada tampoco, solo el tema de las brujas, pero ¿habría brujos? Habría que seguir investigando, ¿no? Igual yo creo que tiene que ver con... Es importante mencionar que el tema de la caza de brujas no tiene que ver con solamente con hechos o con posibilidades de actos por fuera de la religión, sino que sí tiene una característica importante en que sean mujeres. Eran mujeres las que estaban conociendo, por ejemplo, cuáles eran las formas de curar sus cuerpos, de controlar sus cuerpos de una manera más natural. Tenían el conocimiento de las hierbas y eso las hacía poderosas en el control de sus vidas, ¿no? Eso, como sigue pasando hasta ahora, asusta mucho, asusta a las sociedades, asusta a la Iglesia, que la mujer pueda decidir cómo llevar su vida y que eso pueda estar en contra de lo que se quiere, por fuera de la sumisión que mencionábamos antes, del aceptar que somos seres subordinados a una figura masculina. Asusta y provoca fenómenos como estos, ¿no? Donde las muertes son incalculables. Y bueno, como conclusión, decir nada más que esperamos que todo lo que les hemos contado y les hemos dicho el día de hoy no genere resistencias. Lo hemos hecho en la intención de provocar la reflexión también en torno a lo que consideramos que es un papel bastante decidor, bastante sospechoso, si se quiere, el que se le ha asignado a las mujeres dentro de una institución que se encarga o que está relacionada con la espiritualidad de las personas. No está dedicado a ninguna religión especial, más bien en general hay muchas expresiones religiosas que conservan muchos temas jodidos, ¿no? Como el asignar roles de cosas, como veíamos acá, o como de propiedad de el hombre. El mismo hemos elegido algunos versículos o pasajes de la Biblia en donde, por ejemplo, se menciona que la mujer proviene de la costilla del hombre. Entonces estas cosas han sido tomadas muy, muy a pecho, muy literalmente, y vulneran derechos, vulneran muchas cosas, ¿no? Yo recién leía, solo para contarles, un poco de un libro sagrado de otra religión, y habían igual cosas muy, muy complicadas respecto a... eran como tips para los hombres, para que sean buenos esposos y puedan dirigir la vida de las mujeres. Lo complicado es que esto se relaciona en muchos casos con la justicia más terrenal, ¿no? Entonces ahí está lo complicado. Eso esperamos que provoque la reflexión antes que resistencia. Así es, esta semana, como les decíamos, que conocemos que son semana de reflexión y espiritualidad. Los invitamos también a rebuscar esa espiritualidad y encontrar y entender cuáles son las formas en las que se construye también. Y antes de cerrar, solo comentarles la agenda, una agenda de interés que puede, capaz, a la que les puede servir para la siguiente semana. El martes 18 de abril se llevará a cabo el foro Mujeres, Resistencia, Respuestas y Reconstrucción a partir del terremoto de abril del año pasado, que tendrá lugar en el auditorio de la biblioteca de la Flaxo a las 11 horas. Es un espacio importante de reflexión. Les sugerimos que puedan asistir. Y nada, gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy David y siempre es bien bonito acompañarles. Y yo soy Carla y con nosotros será hasta el próximo jueves. Buen fin de semana, buen feriado y chau.